para el León, para Manuel, para Sergio. Mujeres, mujeres de raza maldita, mujeres, mujeres de raza maldita, pero qué buenas que son cuando uno la necesita, pero qué buenas que son cuando uno la necesita. Mujeres, mujeres de raza maldita, mujeres, mujeres de raza maldita, pero qué buenas que son cuando uno la necesita, pero qué buenas que son cuando uno la necesita. Me gusta la morotita, pero la rubia también. La voy a juntar a todas para formar una red. A mí me botan vestidas porque bonitas se ven, pero para ser sincero, cualquiera me tiene bien. Mujeres, mujeres de raza maldita, mujeres, mujeres de raza maldita, pero qué buenas que son cuando uno la necesita, pero qué buenas que son cuando uno la necesita. Para Manuel, para Carecida de Dios. ¡Yo! Adelante, Mario. Para Mario, a pedido del público, para amigo Cacho Buenaventura, va a cantar nuestro amigo el locutor Mario Salinas. Adelante, Mario. A pedido del público, mira cómo lo aclama. Basta, chicas, despacio, que ahí viene Mario, vamos. Ahora. Ayúdeme, Ricardo, vamos, ¿sí? A ver esas palmitas, vamos todos, a ver. Fuerza, fuerza todos. Mujeres, mujeres de raza maldita, mujeres, mujeres de raza maldita, pero qué buenas que son cuando uno las necesita, pero qué buenas que son cuando uno las necesita. Mujeres, mujeres de raza maldita, mujeres, mujeres de raza maldita, pero qué buenas que son cuando uno las necesita, pero qué buenas que son cuando uno las necesita. Me gustan las morochitas, pero las rubias también. Las voy a juntar a todas para formar un harén. A mí me gustan vestidas porque muy lindas se ven, pero para ser sincero, cualquiera me viene bien. Mujeres, mujeres de raza maldita, mujeres, mujeres de raza maldita, pero qué buenas que son cuando uno las necesita, pero qué buenas que son cuando uno las necesita. A ver esa palmita, vámonos. Para el amigo Cacho, que hoy nos ha venido a acompañar. Para vos, Cacho, de corazón. Fuerza, incorporame a tu repertorio, Cacho. Danos salida del matador.